buenas tardes a todo el mundo. Gracias por haber venido a este evento. Es para mí un placer estar sentado al lado de Ignacio Ramonet. Pero antes de darle la palabra, les quería explicar un poquito el motivo de este ciclo de conferencias y la exposición que estamos haciendo. Mi nombre es Enrique Yebes, como ven ustedes. Yo soy el director de la FAO en España, de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y con Le Monde Diplomatique tenemos una amplia experiencia de hacer eventos conjuntamente para sensibilizar a la opinión pública. Y hemos, conjuntamente, obviamente, con la Casa Encendida, realizado esta exposición que inauguramos hoy, que vamos a inaugurar precisamente después de esta charla, que está en el piso segundo y en el tercero. Es una serie de infografías donde reflexionamos y damos información sobre los grandes retos del siglo XXI. Les animo a que la visiten y quería también añadirles que hoy, ya sé que están todos esperando a que Ignacio tome la palabra, después de que Ignacio termine, tendremos un coloquio. Entiendo que normalmente aquí van a pasar unos papelitos, las preguntas son por escrito y luego me las pasan a mí y entonces haremos el coloquio en función de esas preguntas y estaremos un ratito conversando. Como decía, Ignacio no necesita presentación. Como saben ustedes, ha sido el director de Le Monde Diplomatique durante muchos años y actualmente es una de las grandes pensadores de referencia a nivel mundial. No para de viajar y de dar charlas y conferencias. Y repito, no voy a hacer solamente un comentario. He visto y me he quedado impresionado de que la semana pasada te han nombrado hijo predilecto de la humanidad. Me ha impresionado. Yo me honro estar con un hijo predilecto de la humanidad y con el único, pues me honro doblemente. Dicho esto, realmente es un placer tener a Ignacio, escucharlo y que nos ayude además a reflexionar sobre toda esta serie de temas. Precisamente en una semana, la Asamblea, donde comienza y se está desarrollando la Asamblea General de Naciones Unidas y la Cumbre de Climática que está en Nueva York, que está poniendo toda esta temática en las primeras portadas y en los medios de comunicación, y nadie mejor que Ignacio para hacernos reflexionar y ponernos un poco en contexto toda esta temática. Ignacio, adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Buenas noches. Como siempre, para mí es un placer estar aquí y es un compromiso que tengo con la Casa Encendida, con mi amigo Ferran Montesa, que hoy no me acompaña aquí, pero que está presente en la sala y que ha organizado este ciclo de conferencias. Y efectivamente yo estaba he estado dando una gira de conferencias por América Latina y estuve hace dos semanas en Nueva York, en particular en Naciones Unidas, donde había un congreso de comunicación, un congreso de la prensa hispanoamericana, que era el título, y bueno, conversando con la presidenta de la Asamblea General, que es la que preside en este momento la Asamblea General de Naciones Unidas, que es una amiga y una gran intelectual, gran personalidad ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, una de las inteligencias más lúcidas de América Latina, que es la suerte para América, es la primera mujer latinoamericana que preside la Asamblea General de Naciones Unidas y que ha sido canciller, que fue ministra de Defensa con Rafael Correa. Y sí, me dieron ese premio sorprendente, porque yo pienso que, por ejemplo, se lo podían haber dado a la FAO, ¿verdad? Que la FAO ha hecho mucho más por la humanidad que lo que puede haber hecho uno. Y luego he estado en varios países de América Latina y en particular estuve en Brasil aportándole mi solidaridad y visitando a Lula en su cárcel. Y como saben ustedes, Lula es un preso político, es un inocente que está en la cárcel. Vamos, yo diría que es un mito y una leyenda que se han atrevido a meter en la cárcel. y le he llevado a Lula la solidaridad de todos los militantes, pero más allá de la militancia de todos los amigos y las amigas que en el mundo entero han apreciado lo que ha hecho Lula por su país, por su pueblo, un hombre que sacó a 40 millones de brasileños de la pobreza, un hombre que creó 22 millones de puestos de trabajo en el tiempo que estuvo de presidente, un hombre que creó 11 universidades. Me decía él que precisamente una de sus preocupaciones cuando era presidente era preservar la Amazonía, ¿verdad? Y que veía con consternación cómo Bolsonaro estaba vendiendo la Amazonía a una serie de empresas privadas, la Amazonía que es obviamente uno de los pulmones del planeta, cuya, digamos, la soberanía de la Amazonía es indiscutiblemente de Brasil, pero Brasil tiene la responsabilidad de proteger ese pulmón del planeta para el bien de la humanidad entera y entre esa humanidad están los 180 millones de brasileños. Entonces, efectivamente, el tema que nos ocupa hoy es el tema de la urgencia climática, de la emergencia ecológica o inversamente, pero creo que el diagnóstico está hecho, no creo que estemos aquí para tomar conciencia. Yo creo que muchas de las personas que habéis venido aquí esta noche ya sabéis lo que está pasando. Es decir, yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos meses es una especie de despertar general sobre esta urgencia climática, ¿verdad? Y para eso lo que ha ocurrido es que primero en los dos últimos veranos, este que acabamos de pasar y el precedente, le han abierto los ojos a los más escépticos de los climatoescépticos o los negacionistas del cambio climático, porque no hace falta ser un experto, no hace falta conocer los informes que obviamente existen de los grupos de expertos, como el que se publicó ayer, el grupo de expertos sobre el clima, el GIEC, que publicó un informe extremadamente documentado, primero, extremadamente documentado, a base del aporte de decenas de científicos, de centenares de constataciones, de miles de observaciones, que demuestra cómo se está recalentando el clima, y regresaremos sobre ello. No hace falta ser un experto para ver si solamente constatamos lo que ha ocurrido en los últimos meses, bueno, esa gota fría, esas inundaciones en la región de Murcia y de Levante, que evidentemente indican bien que, bueno, de memoria humana prácticamente eso no se había conocido. Pero eso de que de memoria humana ahora resulta que es cada año, ¿verdad? Las temperaturas, yo recuerdo cuando era pequeño íbamos a la escuela y se nos decía que la temperatura más alta en España se obtenía en verano en una ciudad que se llama Écija y que le llaman la sartén de Andalucía. Yo recuerdo que se aprendía eso en la escuela, la sartén de Andalucía. ¿Qué temperatura se alcanzaba en la sartén de Andalucía en verano? 44 grados. Oiga, yo vivo en París. Este verano hemos alcanzado en París 44,3 grados. Récord absoluto. Lo que en Écija era una excepción en España, que ya es un país mucho más cálido que en Francia, ahora resulta que son temperaturas que se pueden obtener en una ciudad como París, ¿verdad? Donde además ahora hay costumbre de que se pase por encima de los 40 regularmente, ya fue el año pasado, vuelve a ser este año. Entonces, esto de que antes era de memoria humana, ahora es normal. El ciclón que acaba de destrozar las Bahamas, este ciclón que se llama Dorian, ¿verdad? Es el ciclón con mayor fuerza, fuerza 5, que es el máximo para los ciclones, que se recuerda desde hace algo así como 60 años, con una particularidad que no tenía el último que tuvo esa intensidad hace 60 años, es que es un ciclón lento, lento. Y evidentemente un ciclón lento, un ciclón en definitiva es como una fresadora, ¿no? Se dice una fresadora, ¿verdad? En la industria, ¿verdad? ¿No? Es decir, es un aparato que va haciendo un hueco, ¿no? Como por ejemplo los tuneleros, estas máquinas que hacen los túneles, ¿verdad? Y que van royendo bien. Un ciclón lento se queda en el lugar porque avanza a 5 kilómetros por hora, mientras que los demás ciclones avanzan como a 30 o 40 ciclones por hora, o sea, destruyen, pero ya se mueven y no se ensañan contra lo que están destruyendo. Por eso en Bahamas, aún en este momento, no se sabe qué cantidad de muertos ha habido. Entonces, esos ciclones, yo estaba recientemente en la región del Caribe, aterrorizan a todo el conjunto del Caribe porque, evidentemente, la gente se imagina lo que sería un ciclón de esa naturaleza, por ejemplo, sobre Puerto Príncipe, digamos, ya una ciudad que ha sido destruida por un terremoto hace unos años, o Santo Domingo, donde estaba yo recientemente también, o La Habana, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, ese tipo de manifestación, ese tipo de, digamos, de monstruosidad de la naturaleza, eso es nuevo, evidentemente. Todos tenemos conciencia ahora, porque hemos visto las imágenes durante todo el verano, que los hielos de Groenlandia se están derritiendo, o los hielos de la Antártida, ¿verdad? Que probablemente ahora que se entra en el verano austral, vamos a ver imágenes del derretimiento del hielo de la Antártida. Y como todos sabemos, hasta ahora veíamos que el hielo del Ártico se estaba derritiendo y que ya se abren nuevas vías navegables, la vía del noroeste, que durante mucho tiempo eran vías que no se podían utilizar, aunque se sabía que existían, ¿verdad?, del paso del noroeste, para ir, por ejemplo, desde los puertos del este americano, por ejemplo, de Nueva York a Tokio, ¿verdad? Hasta ahora hay que pasar por el canal de Panamá y atravesar el Pacífico, pero también se puede ir por el paso del noroeste y a lo largo de la costa poder llegar a través del estrecho de Bering hasta Tokio. Pero esto, que antes esa vía se abría de vez en cuando, muy de vez en cuando, ahora se abre cada año. Y se están de nuevo equipando los puertos de Siberia en particular, o del norte de Alaska, porque esto se puede realizar. Pero digo yo, el derretimiento de los hielos del Ártico no tiene consecuencia para el aumento del nivel del mar, que es el peligro principal. Cuando hablamos del recalentamiento climático, uno de los peligros es la multiplicación de estos desvaríos de la naturaleza, tempestades, ciclones, etcétera, nunca vistos, ¿verdad? Pero el otro y la consecuencia mayor es el aumento del nivel del mar. El nivel del mar no aumenta cuando se derrite el hielo que flota sobre el mar, ¿verdad? Porque el hielo, cuando se congela, aumenta de un séptimo su volumen, ¿verdad? Y tiene una parte inmergida que es mayor que la que sería si fuera agua. O sea que cuando el séptimo que sobrepasa se derrite, pues el agua se queda al mismo nivel. Ustedes pueden hacer la demostración en sus casas vertiendo en un vaso de agua 3 o 4 pedazos de hielo y anotando la superficie una vez que ha metido los hielos en el agua, y verán que cuando se derrita el hielo, el agua se ha quedado al mismo nivel. En cambio, cuando el hielo que está sobre Groenlandia, sobre la tierra, y que son miles de metros, son kilómetros de espesor, cuando eso se derrite, el nivel del mar sí que aumenta. Y actualmente, bueno, el GIEC, en ese informe que se publicó ayer, dice que si no se hace nada, el clima no es que va a aumentar de medio grado, como es lo que se está tratando de impedir, sino que dice que de aquí a 2050 el clima puede aumentar de 7 grados, de 7 grados. Y si aumenta de 7 grados, el nivel del mar podría aumentar entre 4 y 10 metros. Y entre 4 y 10 metros, pues hay sencillamente muchas ciudades costeras que van a desaparecer o muchos países que son archipiélagos que van a desaparecer. Los expertos nos recuerdan que la última vez que hubo un calentamiento de este tipo por la producción de CO2, evidentemente debido a incendios gigantescos cuando el mundo estaba cubierto de vegetación, fue hace como 1 millón de años. Y en aquel momento el nivel de las aguas era de 10 metros superior y hasta de 40 metros superior al que existe actualmente. Que luego, evidentemente, se redujo cuando vino las glaciaciones, y la glaciación, efectivamente, retrae el nivel del mar. Entonces, digo, esto lo estamos observando. No hace falta que nadie nos diga nada, que no hace falta ir a una conferencia como la nuestra para tener conciencia de lo que está ocurriendo. Digo yo, desde hace poco tiempo, yo diría, los dos últimos veranos han sido un shock para mucha gente y hasta para los climatoescépticos. Ahora sí sabemos que el clima está cambiando y además estamos tomando conciencia de que el clima, el cambio climático, es la peor amenaza para la humanidad. No hay en el mundo mayor amenaza para la humanidad, para la sobrevivencia de la humanidad, que el cambio climático. Bueno, podríamos decir, si hubiese una guerra nuclear, por ejemplo, evidentemente también sería una amenaza para la humanidad, depende del número de bombas nucleares que se utilizarían, pero una guerra nuclear de alta intensidad podría destruir la humanidad o por lo menos hacerla prácticamente desaparecer durante siglos y destruir gran parte de la naturaleza. Pero no hace falta que se produzcan las condiciones de una guerra nuclear si no hacemos nada. Simplemente el cambio climático va a provocar una hecatombe mundial, una hecatombe planetaria, porque ya ahora el cambio climático es quien más mata en el mundo. Por ejemplo, hablamos de Bahamas. Bahamas no ha conocido nunca nada que le haya matado varios miles de personas de un golpe. Ni siquiera una epidemia, ni siquiera unos atentados, no. Lo que más mata en este momento en el mundo es el cambio climático. Y, por consiguiente, la humanidad ya está amenazada por el cambio climático, por las sequías, por el deshielo, por el recalentamiento, por la ausencia de agua potable, etcétera, ¿no? Con las consecuencias, además, políticas de las que podríamos hablar y vamos a hablar. Pero, digamos, entonces, se ha tomado conciencia de que este cambio climático es una realidad, es una realidad. Y quien no lo quiere ver aparece ahora cada vez más como una excepción, cuando la convicción general de los habitantes del planeta es que algo está pasando, porque están ocurriendo cosas que nunca se habían visto. Y con Enrique, por ejemplo, comentábamos hace un momento que el martes pasado se inauguró el ciclo de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde, como ustedes saben, todos los años, por esta época, durante un mes, desfilan los jefes de gobierno o los jefes de Estado de la mayoría de los países del mundo. En Naciones Unidas hay algo así como 193 estados reconocidos y pues pasan por Naciones Unidas como por lo menos 170, algo así, ¿eh? Pero ese día, por razones históricas, el país que inaugura esa sucesión de tomas de palabra ante la Asamblea General de Naciones Unidas es Brasil. Y el país que le sigue es Estados Unidos, por razones de cortesía con respecto al país que acoge la sede de Naciones Unidas. Y este año tomaron la palabra, por consiguiente, sucesivamente dos impresentables con respecto a la cuestión del clima. Es el señor Bolsonaro, que acaba de prenderle fuego a la Amazonía, y el señor Trump, que ha vuelto a transformar a los Estados Unidos en el primer productor de petróleo del mundo, ¿eh? Y que los dos niegan el cambio climático. Bolsonaro dijo que nunca nadie había protegido tanto la Amazonía como la estaba protegiendo él. Si la sigue protegiendo así, hay que comprarse cámaras de oxígeno, porque no tendremos oxígeno, porque la Amazonía no lo fabricará, ¿verdad? Entonces, los dos han hecho unos discursos impresentables, de los que se ha burlado la mitad de la humanidad, hasta en sus propios países, ¿verdad? Pero esa es una casualidad. Y además, curiosamente, tomaban la palabra justo después de la cumbre sobre el clima de Naciones Unidas, que, como saben, empezó el 23 de septiembre, y donde tomó la palabra esta chica, Greta Thunberg, que ha movilizado a una parte de la juventud mundial. Y yo creo que también la aparición de Greta es un síntoma de esta toma de conciencia, de este despertar del que yo hablaba. Evidentemente, circulan por las redes toda una serie de artículos y textos que tratan de difamar a esa adolescente o que tratan de presentarla como una marioneta de las grandes multinacionales. Realmente hay que ser mucho más sencillo y, en todo caso, personalmente yo lo tomo como el síntoma de una generación que se ha tomado en serio aquello que se dijo en la cumbre de Río. En la cumbre de Río, en 1982, la cumbre sobre el clima de Río, que fue la primera cumbre sobre el clima hace casi 40 años, ahí se inventó, por lo menos se divulgó por primera vez, este concepto de sostenible, ¿verdad? Sostenible. Nosotros ahora conocemos muy bien este concepto de sostenible. Ahí fue cuando se definió esta idea como la responsabilidad de la generación que está en cargo de los asuntos del mundo de dejarle a sus hijos o a sus nietos un mundo, desde el punto de vista climático, ecológico, semejante, idéntico al que ellos habían recibido, ¿verdad? Y para ello era necesario precisamente que eso fuera sostenible, ¿eh? Este proyecto de sostenibilidad. ¿Y qué dice Greta? No, en estos 40 años nos habéis degradado el planeta. Y si seguís así, ustedes adultos que están piloteando esta nave espacial única, ¿verdad?, que es la Tierra, pues si seguís así nos vais a dejar un pedazo de carbón, ¿eh? Y no vamos a poder disfrutar de este planeta. Por consiguiente, ya es la generación que reprocha a los gobernantes cuando el diagnóstico ya existía hace 40 años y que, por consiguiente, de lo que se trata ahora es de pasar a la acción. Si ustedes leen en las redes el muy bonito discurso que ha hecho Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, portugués, ex primer ministro de Portugal, y que en el que recuerda sencillamente, abriendo esta conferencia sobre la cumbre climática que empezó en el 23 de septiembre, y Antonio Guterres recuerda precisamente que todo está dicho sobre el cambio climático. Todos los informes existen, sabemos lo que se está produciendo, sabemos que hay que descarbonizar el planeta. Esta es, digamos, la línea general, hay que descarbonizarlo. Entonces, no podemos seguir diciendo lo hará la generación siguiente, porque no tenemos tiempo, es que se acabó el tiempo. Guterres dice en los dos próximos años, o sea, en el 20 y en el 21. Porque en el 22, cuando sea la cumbre de Glasgow, que será el balance general, la cumbre del clima de Glasgow, en Escocia, que será el balance general de lo que se ha hecho, si no se ha conseguido impedir que la temperatura haya aumentado entre 1982 y ahora de 2 grados, ya será irreversible. ya será irreversible. O sea, no hay que esperar al 2050, ni siquiera al 2030 como los objetivos del milenio, los nuevos objetivos del milenio. No, son 2 años. Entonces, evidentemente muchos gobiernos tienen muchas dificultades para pasar a la acción. Primero porque la estructura política democrática en la que estamos hace que los gobiernos gobiernan a corto plazo. Los gobiernos se eligen democráticamente para gobernar durante, en la mayoría de los casos, 4 años. A veces 5, a veces 6, pero no más. Y la mayoría de las constituciones impiden, por razones históricas ligadas a las malas prácticas, impiden varias reelecciones. Se puede reelegir a un presidente una vez, ya sea en continuidad o en alternancia, y por consiguiente, digamos, por ejemplo, el presidente que más responsabilidad tiene en este mundo, porque su país es la primera potencia del mundo, que es el presidente de Estados Unidos, solo puede gobernar 8 años. Claro, en el caso de Trump, yo creo que 4 ya son muchos, pero que Dios nos libre de que gobierne 8, ahora que se ha puesto, porque, como lo recordaba Enrique antes, por la mañana hizo ese discurso absolutamente criticable, digamos, y por la tarde le cayó el impeachment encima, por su intimidación hacia el presidente de Ucrania para que le hiciera una investigación a su rival demócrata. Bien, entonces veremos si ese impeachment sucede. Pero lo que quiero decir es que aunque Trump fuese el mejor de los dirigentes, quizá Obama fue uno de los mejores presidentes de Estados Unidos en muchos aspectos, pues en 8 años no se puede cambiar tantas cosas. Por eso en Estados Unidos las infraestructuras no funcionan, porque no se puede prever hacer obras y trabajos de 20 años, a 20 años o a 30 años. Ya prácticamente esto es muy difícil. Entonces, un cambio como el que supone el cambio climático, que significa sencillamente descarbonizar, ¿y qué es descarbonizar? Bueno, pues parar de utilizar el carbón, el petróleo y el gas. Hay que parar. Hay que terminar con el plástico, porque el plástico finalmente, primero, no solo es cancerígeno, sino que el plástico acaba de una manera o de otra en los océanos, contamina a los peces, los mata a los peces, pero a través de los peces lo ingerimos nosotros y ya ustedes han leído informes como yo que llevamos cada uno de nosotros un porcentaje de nuestro cuerpo, está hecho del plástico adquirido, ingiriendo peces que ya son como bióticos, ¿verdad? O biotécnicos, ya tienen una parte de su cuerpo hecho de plástico, microplástico, evidentemente. Y esto multiplica los tipos de cáncer que tenemos, etcétera, que tienen que ver con esta situación. Pero ¿cómo hacerlo? No es fácil. Les voy a dar un ejemplo de lo paradójico y lo complejo que eso significa. No podemos ser completamente irresponsables, ¿verdad? No se puede de la noche a la mañana decir vamos a pasar al todo eléctrico. Y aún, porque el todo eléctrico, ¿cómo se produce esa electricidad? Por ejemplo, yo estaba consultando las cifras hoy. El 38% de la electricidad en el mundo, 38%, o sea, casi un 40% de la electricidad que se produce en el mundo la produce el carbón. Entonces, y si yo abandono mi vehículo porque utiliza un carburante carbonatado y paso a la electricidad, pero si la electricidad la produce el carbón, no estamos cambiando nada, ¿verdad? Si la electricidad la produce la energía nuclear, hay otros problemas. Y aunque no produce efecto invernadero, aunque no produce recalentamiento global, la energía nuclear tiene muchas consecuencias y todos sabemos, porque hemos vivido lo de Fukushima recientemente y todos ustedes han visto la serie Chernobyl, o si no la han visto, tienen que verla en Netflix, y vemos lo que significa esto. Cualquier accidente de una central nuclear no es local, no es local, aunque ocurra en Japón, aunque ocurra en Bielorrusia, un accidente de una central nuclear es un problema planetario, porque las radiaciones van al mundo entero. Entonces, es otro problema, no tiene consecuencias, repito, para los efectos de los que estamos hablando, pero tiene otras consecuencias muy importantes. Y aún hoy día, por ejemplo, la energía en el mundo, la producción de energía en el mundo, a un 21% de la energía la produce el carbón. Hay países que siguen siendo esencialmente, que siguen viviendo de una energía esencialmente basada en el carbón, porque aún hay yacimientos de carbón absolutamente gigantescos. Y muchos países no han abandonado la idea de vivir de la energía del carbón, como se vivió a lo largo del siglo XIX, cuando el humo era sinónimo de poder. Todo lo que humeaba era poder. Las chimeneas, era la industria, con las máquinas poderosas, las locomotoras tenían poder, humeaban, y hasta los ricos fumaban puros y humeaban. Porque humear era un signo de poder. Eso es típico de la era industrial. Entonces, hoy no. Evidentemente, hoy sabemos que eso está produciendo no solo toda clase de consecuencias locales, en términos estéticos y también de sanidad, pero también al conjunto del planeta le afecta. Pero bueno, un país como Polonia, su principal fuente de energía es el carbón. Un país como Alemania tiene por lo menos el tercio de su energía producida por el carbón, porque toda Alemania del Este tiene su energía producida por el carbón y Alemania tiene grandes minas de carbón. Ucrania vive de las minas de carbón, o ha vivido mucho tiempo de las minas de carbón. Colombia vive de sus minas de carbón. Hay muchos países en el mundo. China inaugura una central de carbón cada mes. Cada mes. Y por otra parte, China pretende ser un campeón de la lucha contra el recalentamiento global y es el segundo contaminador del mundo. Primero Estados Unidos, que produce como 38% de los gases de efecto invernadero, y China produce el 27%. Eso está en la exposición que ustedes pueden ver aquí. Entonces, efectivamente, para estos países no es tan fácil decir vamos a descarbonatar, nos vamos a pasar a una energía, no sé, diferente. Por ejemplo, ahora también otro síntoma de esto que estoy diciendo, de que se ha tomado conciencia, digamos, masivamente, algunos de nosotros hemos aprendido desde hace tiempo a tener datos y saber que el cambio climático es una realidad. Pero yo creo que en los años muy recientes esta toma de conciencia se ha extendido y ha tenido pues varias consecuencias que vemos. Una ya la cité, la aparición, por ejemplo, de Greta Thunberg y de este movimiento adolescente. Mañana es una huelga mundial del clima. Esto lo ha inventado Greta, ¿verdad? Es decir, el hecho de que esta adolescente, ya cuando tenía 15 años, o sea, el año pasado, los viernes decidió no ir a la escuela e ir a plantarse ante el Parlamento de su país para protestar de que los políticos, diputados, etcétera, no hicieran nada por el clima, cuando según ella, y la generación o el movimiento que ella ha podido movilizar, el clima es lo que está amenazando a su generación. No sabe si podrá ver aún la naturaleza tal como está ahora cuando ella tenga 60 o 70 años. Esa es una de las primeras manifestaciones, expresiones de esa toma de conciencia colectiva. La otra es, este concepto que ha surgido, digamos, más masivamente, que ya existía, evidentemente, pero que se ha extendido ahora, el concepto de colapsología. Ahora hay colapsólogos. Yo no soy colapsólogo, pero tengo amigos que son colapsólogos, que escriben libros anunciando que ya se va a producir el colapso. Y bueno, existen libros que han contado cómo colapsaron algunas civilizaciones. Por ejemplo, todos nos interrogamos sobre cómo desapareció la civilización de la isla de Pascua. Yo aquí mismo conté una vez mi experiencia, yo estaba regresando de la isla de Pascua y ustedes saben, estas esculturas grandes se llaman los Monoi, ¿verdad? Lo construyó una gran civilización en la isla de Pascua. Pero ¿por qué esa civilización desapareció? Cuando llegaron los primeros viajeros europeos, a final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, que eran holandeses o ingleses, encontraron varias decenas de indígenas harapientos viviendo en cabañas absolutamente miserables. Y entonces, ¿cómo es posible que hubiera habido una civilización que construyó aquello? Y no hay un árbol en la isla. No hay un árbol, no queda un árbol. Ahora se ha repoblado un poco, pero no había un árbol. Y actualmente, globalmente, aún ahora, yo estuve el año pasado, 90% de la isla no tiene un árbol. Y es una isla que se encuentra en zona temperada fría, o sea, que sería el equivalente aquí, de este hemisferio norte, de lo que es Gran Bretaña. No es una isla tropical, no es una isla del Caribe. Sin embargo, no hay árbol. Entonces, esa es una primera reflexión. ¿Cómo pudo colapsar la civilización que llegó a esas maravillas en términos de expresión artístico-religiosa? Igual, otra civilización muy brillante que desarrolló hasta un alfabeto, que desarrolló un conocimiento astronómico extremadamente sofisticado, que es la civilización maya, ¿verdad?, de allí en la península de Yucatán. ¿Por qué colapsó la civilización maya? La civilización maya no fue destruida por los conquistadores. Cuando llegaron los conquistadores, ya la civilización maya había desaparecido hacía como 300 años. 300 años. La civilización dominante en aquella región eran los aztecas, como ustedes saben. ¿Por qué desaparecieron los mayas? ¿Por qué desapareció una civilización que construía pirámides, que tenía un alfabeto, repito, cosa que es único en el continente americano, que tenía un conocimiento muy sofisticado del cosmos? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué colapsó? Y así existen estudios sobre el colapso. De ahí viene la expresión colapsología, porque estos ensayistas dicen, dentro de algunos milenios llegará una nave espacial aquí, y dirán, mira, aquí hubo una civilización muy importante, como un poco como en el planeta de los simios, ¿no? Aquí hubo una civilización muy importante, encontraron las ruinas de la Estatua de la Libertad medio enterradas en la arena y dirán, ¿por qué colapsó la Tierra? Y yo tengo amigos en Francia que son colapsólogos y son, diría, conscientes de que nada va a parar el cambio climático. Porque piensan que, aunque las medidas son conocidas, las que hay que tomar, parar, por ejemplo, de usar energías carbonatadas, no se van a poder implementar por las consecuencias que eso implica. Y les he dicho antes que les voy a hablar, por ejemplo, de un ejemplo paradójico. Entonces, estos colapsólogos ya están organizándose para vivir cuando todo colapse. Y cuando todo colapse quiere decir que no habrá ni gobiernos. Porque evidentemente, si siguen las sequías, se siguen extendiendo, si el Sáhara sigue extendiéndose, África del Norte será un desierto. En África del Norte, en este momento, hay 120 millones de personas. Entre Argelia, Marruecos y Túnez. ¿A dónde van a ir esas 120 millones de personas? Nosotros estamos en primera línea, en la puerta. Y no se van a ir del otro lado del Sahara, donde una parte probablemente se irá, a la parte húmeda del África Central. Y cuando lleguen 120 millones de personas, ¿quién las va a parar? ¿Qué gobierno va a poder gestionar? Entonces, estamos hablando evidentemente de un colapso que no es solo climático, que es climático con consecuencias geopolíticas. Ya las ¿De dónde ha surgido el populismo de derechas en Europa? ¿De dónde ha surgido Vox en España? De la xenofobia. De la xenofobia antiinmigrante. Una gran parte de los inmigrantes viene por razones climáticas, porque en sus países ya no hay tierras, ya se mueren los animales, ya no hay agua, y tienen que irse a otro lugar. Y esto se va a extender. Hay países que van a desaparecer, archipiélagos del Pacífico van a desaparecer, ya lo sabemos. Ya hay proyectos para que la India reciba, por ejemplo, a un país como las Islas Maldivas. Y entonces, ¿qué tipo de presupuesto hay que prever para elevar los diques que protegen las ciudades? ¿Cómo se va a proteger Manhattan, que es una isla? Y que ya fue arrasada por primera vez en la historia por un ciclón hace unos años, ¿recuerdan? El ciclón Sandy, que inundó una parte de Nueva York. Hasta ahora en Nueva York se pensaba que los ciclones eran para Florida. Entonces, esto va a tener consecuencias no solo climáticas, consecuencias geopolíticas, consecuencias de políticas internas. Los colapsólogos, por ejemplo, dicen que hay que empezar a partir del principio que hay que acoger en un país como Europa o en un país como Estados Unidos o en países como Europa Central o países de Europa del Norte que en cierta medida se van a beneficiar del calentamiento, en cierta medida, porque lo que estaba congelado va a poder ser ahora cultivado, ¿verdad? En el norte de Siberia, todo esto. Aunque esas zonas conocen lo que se llama el permafrost. Ustedes saben lo que es el permafrost, ¿verdad? Es decir, es una tierra que está permanentemente congelada. Y como está permanentemente congelada, todo lo que se construye como sobre un sólido, ¿eh? Y, por consiguiente, se construyen edificios o explotaciones mineras, puertos, etcétera, sobre el permafrost. Pero si ese permafrost se derrite, todo eso se cae, ¿eh? Pues como construirlo sobre la arena. Y además, el permafrost, al derretirse, como ha acumulado millones de años de vegetación que está congelada, esa vegetación en estado de podredumbre va a producir una cantidad de gas metano fenomenal. Miles de millones de metros cúbicos de gas metano que va a salir del permafrost que se derrite. No es agua, pero es gas, que es lo mismo. Y entonces eso va a aumentar el recalentamiento global, evidentemente el nivel del derretimiento de los hielos y de las aguas. Entonces, como vemos, lo que sí sabemos ahora, es curioso porque cuando fui a visitar a Lula ahora en la cárcel, le llevé unos libros de regalo. Y él me dijo, estoy leyendo este libro. Yo esta mañana compré este libro aquí en Madrid. Es un libro de una historiadora alemana que se llama La invención de la naturaleza. La invención de la naturaleza. Y es en realidad una biografía de Alejandro de Humboldt. Ustedes saben quién es Alejandro Humboldt, ¿verdad? Es conocido, es un naturalista alemán del siglo XVIII, que hace un viaje en particular por América Latina, por los llanos, en Venezuela, un viaje muy importante en Venezuela, un viaje también por los Andes, y luego un viaje por Siberia. Y Humboldt es el primero que dice, yo no lo sabía, es el primero que dice que el planeta Tierra es un sistema. O sea, que lo que ocurre aquí tiene que ver con lo que ocurre aquí. Todo está relacionado. Que no podemos decir que esto que pasa aquí no tiene que ver con lo que pasa allá. No, es un sistema. Es todo un sistema. Hasta un sistema, diríamos, geológico. Porque según la teoría de Wegener, ustedes saben que hay lo que se llama la deriva de los continentes, ¿verdad? Los continentes se mueven, ¿verdad? Aunque estamos sólidamente establecidos, pero en realidad España, por ejemplo, se está moviendo. Se mueve muy poquito, se mueve quizá un milímetro por año, pero se mueve. Y si ustedes ven un mapa de la Tierra, ven muy bien, por ejemplo, que América del Sur y África encajan perfectamente, ¿verdad? Porque antes estaban unidos. O sea que la composición geológica del Congo y la composición geológica de Brasil son la misma, es exactamente igual, porque son piedras que se han separado en un momento, igual que cuando se producen terremotos, que es la actividad de la Tierra. Entonces, Lula me dijo, estoy leyendo esto porque estoy viendo cómo precisamente toda la Tierra es una. Vivimos en un planeta en el que todos somos responsables de lo que ocurre en el conjunto del planeta, no solo aquí en mi barrio, no solo aquí en el campo que conozco, no solo aquí en mi playa, no. Todo lo que hacemos tiene, es el efecto mariposa. Ustedes conocen el efecto mariposa, ¿verdad? Es decir, que una, claro, es una teoría, ¿verdad? Una mariposita que se mueve en el Pacífico, que agita sus alas, mueve el viento, muy poquito, pero ese movimiento del viento va adquiriendo fuerza, se traduce por un viento más agitado, ese viento más agitado produce una tormenta, esa tormenta produce un ciclón, ese ciclón produce una enorme ola, esa enorme ola llega a San Francisco y destruye San Francisco. Esta es la idea, ¿verdad?, del efecto mariposa. Entonces, ¿por qué es un sistema? Y Lula en su cárcel, en vez de preocuparse por su defensa, que evidentemente está preocupado por su defensa, está preocupado por el destino del planeta, ¿verdad? Por el destino del planeta, porque sabe, igual que todos nosotros, que más allá de los problemas geopolíticos, más allá de las confrontaciones geoeconómicas, la urgencia hoy día es el cambio climático. Lo que nos amenaza como especie es el cambio climático. Y lo que nos amenaza, sencillamente, porque en cualquier momento va a haber una gota fría sobre Madrid y puede haber aquí decenas de muertos, como ha habido en Levante los días pasados. Entonces, decía yo que aunque ahora tenemos conciencia de toda esa problemática, la teníamos ya en 1982, el diagnóstico globalmente no ha cambiado, el diagnóstico se ha confirmado. Los euroescépticos son cada vez menos numerosos, aunque tengan ahora poder. Los euroescépticos científicos, euroescépticos, cada vez los oímos menos, aunque, bueno, circulen en las redes sociales tesis de tipo complotista. Pero, yo digo, no es fácil implementar rápidamente estas cuestiones. Les doy un ejemplo bien conocido, que es el ejemplo de los chalecos amarillos. Todos ustedes han oído hablar de los chalecos amarillos y que se han vuelto a manifestar el sábado pasado, para gran sorpresa del presidente Macron, que pensaba que con las vacaciones todo esto se había terminado, pero la furia social no descansa, ¿verdad? La furia social no va de vacaciones. Y los chalecos amarillos tienen razones de protestar. Pero, digamos, ¿cómo empieza esa historia? Pues la historia empieza por una preocupación ecológica, ¿verdad? ¿Cuál es una de las resoluciones del Tratado de París, de la COP21? Una de las resoluciones es que los estados deben, sin tardar, implementar políticas que vayan en una dirección de disminuir el uso de energías carbonatadas. Y sabemos que el carburante, digamos, más nocivo desde ese punto de vista es el diésel. Aquí le llaman diésel también. El diésel, ¿verdad? Entonces, el diésel, además, es el que más cáncer produce, porque produce unas partículas muy finas, ¿verdad?, que son imposibles de detener y que se incrustan en los pulmones, y es el mayor causante de cánceres de pulmón. Sin embargo, el diésel fue, por razones de política industrial y por razones también sociales, fue el carburante más promovido, más promocionado por los discursos públicos, en Francia en todo caso, porque aunque el diésel es el nombre de un señor, de un ingeniero alemán, que inventa este motor, en los años 20 o en los años 30. Pero el mayor productor de motores de diésel es Francia, y es una empresa francesa bien conocida que es Peugeot. La gran especialidad de Peugeot es o era el diésel. Y por otra parte, por consiguiente, el diésel tenía una ventaja, es que es un carburante barato, es un carburante poco refinado, es un carburante muy barato. Entonces, aunque el motor diésel es un motor muy sofisticado, comprar un vehículo diésel, estoy diciendo lo que todos ustedes saben, es más caro un vehículo diésel que un vehículo no diésel, pero a la larga, basta con utilizarlo 2 años, 3 años, como el precio del carburante es muy barato, se recupera y, al contrario, se gana dinero. De esta manera, la potencia pública pudo desarrollar políticas, por ejemplo, que le evitó construir transporte público, porque se le decía a la gente, vayan ustedes a vivir lejos del centro de la ciudad, porque van a tener créditos para comprar automóviles baratos, que además con diésel les resultarán muy baratos. Así el Estado tenía que poner una línea de metro, una línea de autobús, y la gente estaba contenta porque tenía vehículo, que es un poco, digamos, el sueño de la modernidad que se vendió a partir de los años 1950 con el establecimiento de la sociedad de consumo. Y la sociedad de consumo quería que el símbolo de la autonomía, de la libertad, del éxito social, fuese el automóvil y fuese el apartamento, que había que amueblar de manera absolutamente idéntica, con un sofá, una mesita de en medio, 2 sillones. Todo el mundo que no había tenido eso, ni lo había visto nunca en la vida, de repente tenía eso, ¿eh? Un saloncito, etc. Bueno, entonces, pero el diésel también permitía al trabajador de vivir lejos de su fábrica. Se le decía, no importa, aunque su fábrica esté a 30 kilómetros, tampoco le pongo un metro, ni un tren, ni un autobús, pero usted con su dieselcito, en la fábrica va a poner un aparcadero y usted va a poder ir allí. Y todo el mundo estaba contento. Cuando el gobierno francés, que trata de implementar y ser un poco modélico, puesto que el tratado es de París, trata de corregir 2 problemas, uno de salud pública y otro de, digamos, de compromiso climático. Uno, porque ya no se puede soportar el nivel de cáncer que producen los diésel y que es un secreto muy bien guardado, porque puede haber juicios como los que se están haciendo en Estados Unidos contra Volkswagen, que durante años pretendió que el filtro que tenían para sus diésel era un filtro que impedía las partículas finas. No sé si ustedes han visto un documental excepcional en Netflix sobre Volkswagen, les recomiendo que lo vean, sobre el fraude gigantesco a la salud pública de Volkswagen. Bueno, entonces el Estado ya no podía soportar desde el punto de vista del presupuesto de sanidad, porque hay que curar a millones de personas con cáncer provocadas por el diésel, o millones de personas que tienen asma, niños que tienen asma, todo el mundo tiene asma provocado en gran parte por el diésel. Entonces, para corregir eso y también para luchar contra el cambio climático, se decide aumentar el precio de ese carburante, que como he dicho antes, es el carburante más barato. Bueno, pero eso evidentemente va a perjudicar a las víctimas ya del diésel y del alejamiento urbano, que son las clases medias que tienen una casita en una urbanización mimética, que están como a 15, 20 kilómetros del centro de la ciudad, que pueden ir al supermercado con el vehículo, que pueden ir al trabajo con su vehículo, que pueden venir a la ciudad con su vehículo, y que de repente, al aumentarle el precio del diésel, les descompensa completamente, y de ahí surge la protesta de los chalecos amarillos. ¿Tienen razón los chalecos amarillos de protestar? Obviamente tienen razón. ¿Tiene razón el gobierno de querer que no haya cáncer y que se combata el cambio climático? Obviamente tiene razón. Por consiguiente, como ven, este es un problema que se va a repercutir. Cuando se cierran las minas de carbón, llegan los mineros de carbón hasta Madrid a pie, porque vienen protestando que se acaba un mundo, evidentemente. Si actualmente, por ejemplo, con el presidente Trump, como he dicho antes, es cuando Estados Unidos ha vuelto a ser el principal productor de petróleo. Actualmente se está produciendo en el mundo más petróleo que nunca, en plena urgencia climática. Actualmente se está consumiendo cada día 100 millones de barriles diarios de petróleo. 100 millones de barriles diarios de petróleo. O sea, todo esto es, evidentemente, CO2, efecto invernadero, y eso es lo que hay que combatir. La solución, ¿cuál es? Evidentemente hay soluciones, digamos, paliativas. Obviamente, por ejemplo, la solución consiste, primera solución, que haya más vegetación. La vegetación, ¿por qué la vegetación? ¿Por qué se dice hay que plantar árboles? Porque el CO2 es un gas que tiene esta particularidad de que se puede transformar en materia. Es una cosa como milagrosa, ¿verdad? Es decir, es un gas que se transforma en un sólido. ¿En qué tipo de sólido se transforma? En madera. La madera no es más que CO2. Los árboles, la vegetación, mediante el fenómeno de la fotosíntesis, recuperan el CO2, viven del CO2, ¿eh?, y lo transforman en madera. Entonces, digamos que cada árbol que se planta es una manera de retirar CO2 de la atmósfera. Por eso todos deberíamos plantar árboles. Los estados deberían estar plantando árboles todos los días. Ahora hay muchas empresas que tratan de, digamos, desculpabilizarse. Ahora hay empresas, por ejemplo, en Canadá, hay hasta, digamos, asociaciones que han comprado terrenos y que le dicen a la gente, bueno, usted se fue de vacaciones, por ejemplo, a Cuba. Un canadiense que se fue de vacaciones a Cuba y se fue en avión. Fue y vino en avión, usted individualmente, el avión consumió tantos kilos de CO2, equivalente a CO2, o toneladas de CO2. Usted, como era uno de los 160 pasajeros, le corresponde, no sé, tantos kilos de CO2. Usted tiene que plantar dos árboles para que le perdonemos, que el planeta le perdone de haber utilizado esto. Bueno, como si usted vive en un apartamento, no puede plantar esos árboles, ni siquiera en su balconcito. Entonces, compra a esa empresa o esa asociación, que generalmente son asociaciones ecologistas, le compra los dos árboles que va a plantar y así poco a poco se van constituyendo bosques. Claro, son soluciones elementales, no impiden el problema, porque si el avión sigue consumiendo tanto CO2 o produciendo tanto CO2, se sigue multiplicándose, pues evidentemente no saldremos de la misma situación. También hay campañas, en particular en los países nórdicos, en Noruega se ha desarrollado bastante, diciendo que el vehículo que más CO2 produce es el avión. Y que hay vuelos que no son necesarios. Por ejemplo, los vuelos interiores. En un país como Noruega, que tiene una buena red de ferrocarriles, es indispensable ir, de ferrocarriles eléctricos, evidentemente, es indispensable ir, no sé, de aquí a Barcelona, bueno, el equivalente en Noruega, en avión, o de aquí a Valencia, o de aquí a Sevilla, en avión, cuando se puede ir en tren, aunque se tarde un poco más. Porque el gasto, digamos, la producción de CO2 va a ser infinitamente inferior si se va en tren. Entonces, ahora, eso que parecía una cosa también utópica, bueno, es una palabra así de algunos intelectuales o algunos expertos que tienen deseos, pero no corresponde con la realidad, para gran sorpresa de las agencias de viaje, el número, la frecuencia de vuelos ha disminuido. En Noruega ha disminuido de 4,8, si no recuerdo mal, que no está mal. Todas las compañías de avión están ahora preocupadas. Porque si estamos en lo que yo he llamado el despertar frente al cambio climático, ese despertar va a ir en aumento. Si esta toma de conciencia que ha hecho la joven Greta se lleva a cabo más masivamente al conjunto de la sociedad, pues todos vamos a querer encontrar soluciones, porque aunque parezcan pequeñitas, si las tomamos a nivel de los casi 8.000 millones de habitantes que somos en el planeta, obviamente va a cambiar. Pero lo que hay que cambiar realmente es el modelo de producción, evidentemente, es el modelo de producción. Estamos viviendo, y ahí está la contradicción principal, no podemos seguir viviendo en un modelo que globalmente sigue siendo neoliberal, en términos de incitación al consumo, en términos de producción, en términos de uso y abuso de las materias primas, no podemos seguir viviendo en ese sistema, en un sistema que en realidad está alentando el enriquecimiento individual, está incitando al individualismo como siempre lo ha hecho desde la aparición del capitalismo, y crear un movimiento colectivo de solidaridad frente a un problema que es general, que es colectivo, que es planetario. Y como hemos dicho antes, hablando de Humboldt, hoy sabemos que todo lo que hacemos aquí tiene consecuencias allá. Y por consiguiente, debemos ser más colectivos. Hay que cambiar el modelo. Tuve la oportunidad de acompañar al presidente Chávez a la cumbre de Copenhague, la cumbre sobre el clima de Copenhague. Y recuerdo que Chávez allí en la cumbre de Copenhague dijo aquella frase que luego se hizo muy extendida, que era: hay que cambiar el modelo, hay que cambiar el sistema, no hay que cambiar el clima. El clima hay que preservarlo, tratar de preservarlo. El modelo debemos cambiarlo. Bueno, es fácil cambiar el modelo, mucho más difícil que evitar el cambio climático. Lo estamos viendo, y los países que tratan de cambiarlo lo están pagando muy caro. Digamos, y estoy llegando de Cuba, un país absolutamente castigado y vuelto a castigar por la administración Trump, cuando es un país que no produce nada negativo en la región, que, digamos, desde mi punto de vista, produce solo elementos positivos, ¿verdad? O Venezuela también, absolutamente castigada desde el punto de vista de los Estados Unidos. O Lula en la cárcel, el hombre que más ha hecho precisamente por defender la naturaleza en su país, que ahí sí que nos concierne a todos por tratarse la Amazonía. Entonces, no es fácil cambiar el sistema. Y muchos expertos dicen que hay que hacer las dos cosas. Hay que evitar de producir CO2, hay que plantar árboles, no utilizar plástico, utilizar cada vez más productos biológicos. Yo aquí di una conferencia, no sé si fue el año pasado, sobre la desintoxicación, ¿verdad? Lo que llamábamos la necesidad de hacer una especie de detox del consumo. Consumamos menos y ya estaremos produciendo menos, produzcamos menos desechos. Esto se está extendiendo. El otro día yo leía que hay una familia en Estados Unidos y la señora es la que dirige un poco este proyecto de no producir desechos, y presentaba un tarrito que es como dos veces este vaso, un tarrito, ¿sabe? Como un tarrito de mostaza, y decía: estos son los desechos que mi esposo, mis dos hijos y yo hemos producido en el año. En el año. O sea, de todo lo que uno compra, de cartones, de cosas, de detox absoluto. Eso es lo que debemos hacer. También luchar por el cambio de sistema, tener un sistema evidentemente más ecológico, más social, más solidario, más colectivo, luchar contra el cambio climático y luchar por un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Como siempre, un placer escucharte. Tenemos un montón de preguntas. ¿Has traído el pijama? No tenemos respuesta. Porque realmente va a ser difícil hacer la lección con el tiempo que tenemos, pero voy rápidamente con algunas. Una primera, por ejemplo, dice: ¿cómo podrías explicar la rápida difusión de la figura de Creta sin ninguna presencia del lobby político-económico? Bueno, realmente yo lo he dicho antes, ¿verdad? Greta Thunberg no es alguien que yo haya estudiado en particular. Y como he dicho antes, veo, porque circulan por las redes, me llegan cada día, una especie de gigantesca sospecha sobre esta joven. Yo lo que digo es que el discurso de Greta ha movilizado a una generación mundial, porque la he visto llegar a París en el momento de la primavera pasada, movilizando. La vemos ahora en Naciones Unidas, va a ir a Santiago de Chile, donde tiene lugar la COP25, creo que es la de este año, en Santiago de Chile, del 1 al 13 de diciembre. Y digo, esencialmente ha puesto en marcha a millones de jóvenes que no estaban movilizados. Yo lo que digo es, hasta no hace mucho, lo que uno leía sobre los adolescentes de hoy es que estaban completamente fuera de la política, que estaban únicamente fascinados por las pantallas del televisor o del iPad, de los juegos, de los videojuegos, y de repente los vemos manifestándose por una causa que es noble, que es justa, que nos interesa a todos. Bueno, digamos, claro, probablemente se puede encontrar algunos elementos. No he leído nada que demuestre que esta joven persona está manipulada por tal o cual multinacional. No lo he visto. Por ejemplo, algunos le reprochan que ahora ha hecho una lista de 5 países a los que quiere impugnar ante la justicia, entre ellos está Francia, está Alemania, está Italia. Y no está China, Rusia, Estados Unidos. La gente dice, ve, está al servicio de las multinacionales estadounidenses. Pero no es la cuestión. Es que ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia son firmantes, no han firmado el acuerdo sobre el clima. Entonces, solo se le puede reprochar a los países que lo han firmado, que se han comprometido. ¿Entienden? Es como, no sé, a Estados Unidos no se le puede llevar ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Porque no la ha reconocido. Usted no puede a un estadounidense, aunque haya sido un asesino de serie, no lo puede llevar ante la Corte de Justicia Internacional. Porque los Estados Unidos no la han firmado, no reconocen esa Corte. Solo se puede llevar ante la Corte Internacional los países que han reconocido esa Corte. Es lo que ha hecho ella. Por consiguiente, considero que es ese reproche, es posible que otros. Digo, no conozco bien el tema, ¿eh? No soy para nada un gretálogo. No, la gretalogía se ha desarrollado enormemente, pero yo sobre todo veo el aspecto positivo. Veo, bueno, jóvenes de mi entorno, mis hijos, etcétera, que están muy movilizados, jóvenes que están movilizados con eso, que han hecho lo mismo, los viernes han salido a manifestar y veo el efecto que ha tenido en los medios, en la prensa, en los dirigentes, en los intelectuales. Bien, que haya sido una niña de 15 años que haya hecho eso con un discurso relativamente sencillo. Ella no tiene el discurso de los expertos del GIEC. Lean el discurso que hizo el lunes pasado o la semana pasada, el 23. En Naciones Unidas, es un discurso sencillo. ¿Pero qué dice ella? Me habéis robado mi infancia y me estáis robando mi edad adulta. Porque no habéis tenido el valor de realizar el diagnóstico que ya se hizo hace 40 años. Y seguís en lo mismo. Y este planeta va a colapsar. Entonces, bueno, ¿lo dice esa niña? Pues lo dice muy bien, yo estoy de acuerdo con ella. Al hilo de lo que estás comentando, hay bastantes preguntas, te voy a leer un par o tres, pero sobre qué es lo que pueden hacer los gobiernos si todavía pueden hacer algo. Por ejemplo, dice una, ¿cree usted que los gobiernos comenzarán a hacerse cargo del cambio climático y ponerle solución o piensa que seguirán evadiendo su responsabilidad y lucrándose con ellos? Dice usted que el problema es que se gobierna a corto plazo, pero no exige el cambio climático políticas inmediatas, políticas que tienen objetivos que se van a medir a corto plazo. ¿Cómo va a impedirse la subida de la temperatura en el 2020 al 2021? Hay varias preguntas todas sobre el papel de los gobiernos y si van a ser capaces de gestionar esta crisis. Bueno, sí que pueden hacer algo. De hecho, yo pienso que muchos gobiernos están haciendo, ¿eh? Bueno, antes les he dado un caso que evidentemente crea una contradicción prácticamente insoluble, lo de Macron y los chalecos amarillos, pues es la prueba de que, bueno, un gobierno toma una medida evidentemente impopular. No sé en España lo que se hace con el diésel, pero el día en que el gobierno, cualquiera que sea, diga que el diésel cuesta tanto como la gasolina, o normalmente debería costar como 5 veces más que la gasolina, porque es más nocivo que la gasolina y le cuesta más a la sociedad que la gasolina, porque a los enfermos hay que curarlos. Entonces, ese día verán como, primero, los que tienen diésel no van a estar contentos y el gobierno va a tener que enfrentar una gran impopularidad. Entonces, medidas se toman. En el Tratado de París se ha hecho desde ya las COP precedentes. Hay también, por ejemplo, actualmente hay lo que se llama la compra de CO2. Muchos países, se considera que muchos países en vías de desarrollo tienen aún que producir CO2 porque tienen que desarrollarse y no tienen las tecnologías necesarias para desarrollarse. Entonces se ha creado como un banco en Viena, los países que producen CO2 tienen como una especie de multa, pero esa multa los países desarrollados la pueden comprar para ayudar y también de esa manera, es una manera de reconocer que muchos países en desarrollo lo están porque durante mucho tiempo fueron colonias de los países desarrollados que explotaron a esos países derrochando CO2. Y en aquel momento no había problema. Todo el siglo XIX, toda la era industrial, toda la era colonial, no se hablaba de cambio climático, ¿verdad? Es el argumento que muchos países en desarrollo dan. Se puede aceptar, yo digo, hasta cierto límite, pero no se puede aceptar completamente. Es el argumento de Bolsonaro, digamos. Claro, no lo dice así, pero puede decir, bueno, oiga, usted, España, Alemania, Francia, etcétera, Estados Unidos, se desarrollaron derrochando CO2, utilizando carbón tanto como quisieron. ¿Por qué no lo voy a hacer yo ahora, si tengo que desarrollarme y lo que tengo es carbón? ¿Entienden? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Claro, ¿por qué decimos que en parte es verdad, pero en parte no? Porque la situación ahora es de tal urgencia climática que, y como todo es un sistema, todo está conectado, si ellos producen CO2, es malo para el planeta en su conjunto. Y lo que aquí se hará sobreproduciendo CO2 provocará gotas frías en Murcia, porque eso está relacionado. Por consiguiente, se ha encontrado un sistema que permite a los países desarrollados comprar en parte la producción de CO2. Esto existe. Por otra parte, muchos países, primero han creado ahora lo que se llama ministerios de la ecología, ministerios de la transición ecológica. Yo creo que en España se llama Ministerio de la Transición Ecológica, porque es la buena expresión, porque hay que implementar la transición ecológica. Estamos en transición, no se puede pasar de la noche a la mañana, pero hay que indicar netamente hacia dónde se va. Por ejemplo, las renovables. Evidentemente hay mucha más producción ahora de energía renovable, energía eólica, energía solar, energía producida por la biomasa, energía producida por las aguas calientes de los volcanes, la vulcanología. Por consiguiente, hay toda una producción y ya algunos territorios producen 100% de su energía, es renovable. Algunas islas en particular, en Canarias creo que hay una isla que tiene ya su producción de energía y totalmente, por ejemplo, las bolsas de plástico han desaparecido, en fin, cosas que a la vez son pequeñitas y mayores. Alemania acaba de anunciar hace apenas unas semanas una especie de plan Marshall ecológico de algo así como 76.000 millones de euros, que no es poca cosa, no es moco de pavo, para precisamente lanzar una operación que permita de disminuir el uso de energías fósiles, como, por ejemplo, todos sabemos que una parte del el consumo de energía es, en nuestros países que tienen inviernos fríos, es con la calefacción. ¿Y por qué se usa tanta calefacción? Porque las construcciones en las que vivimos no están hechas para nuestros climas. Las paredes de nuestras casas, paredes exteriores de nuestras casas, dejan pasar el frío. Entonces, hay programas en muchos países, programas masivos, para hacer que los muros exteriores sean doblados con elementos que permiten reducir a cero la pérdida de calor que se produce con la calefacción. Y de esa manera, en vez de consumir tanta calefacción, vamos a consumir mucho menos calefacción. Los vidrios de las ventanas hay que doblarlos o triplicarlos, o las ventanas hay que doblarlas, dos ventanas, no una sola ventana. Todo eso supone miles de billones y la gente no lo puede hacer sola, hay que ayudar, es un plan. ¿Por qué? Porque el Estado tampoco tiene los recursos. No es que la gente no los tenga, es que el Estado no tiene recursos para precisamente asumir todo lo que está viniendo, porque luego hay que asumir el hecho de que no hay agua en los ríos, que los pantanos no tienen río, que la agricultura se seca, etcétera. Todo el mundo ha tomado conciencia de que el recalentamiento global no tiene un país víctima y además no hay ningún país que lo pueda solucionar solo. No se puede uno aislar porque es o lo hacemos todos o no lo hace nadie. Por eso, sobre la pregunta, los países, los gobiernos tienen poco tiempo. Es verdad, pero hay instituciones que lo tienen a largo plazo. La Unión Europea, por ejemplo, como institución, sí que puede prever a largo plazo. Naciones Unidas, y por eso es Naciones Unidas quien pilotea este proyecto, Naciones Unidas sí tiene proyecto a largo plazo. Y es lo que hay que ver. Acuerdos, la solución no puede ser nacional. El problema climático es un problema planetario, la solución tiene que ser planetaria. Y ahí es necesario, efectivamente, crear acuerdos, crear tratados que conduzcan a que los gobiernos se comprometan y cumplan. ¿Cómo podemos hacer que se cumpla? Movilizándonos, obviamente. Por eso lo de la huelga de mañana sí es importante, no es una anécdota. Si millones de personas en el mundo se manifiestan, los están. Es que dentro de poco iremos a revueltas ecológicas. Es que dentro de poco habrá revoluciones ecológicas, porque es el problema número uno del planeta. No quiere decir que no va a haber revueltas sociales, porque también, y están ligadas. Pero el problema ahora, la humanidad ahora está amenazada por eso. Y no puede haber gobiernos inconscientes. No puede haber gobiernos inconscientes. No puede haber gobiernos que niegan el problema. Porque como Trump o Bolsonaro. Porque, por ejemplo, Trump se pasa la vida yendo a los lugares donde han ocurrido catástrofes. Y el 80% de esas catástrofes las ha causado el clima. ¿No? Él mismo debería ver que en su propio tiempo de presidente, una parte de su tiempo tiene que concedérselo al cambio climático, por muy ciego que sea. Hay varias preguntas, curiosamente, que preguntan por qué no has hablado de la ganadería. Te las voy a leer y y adelanto que no tiene nada que ver con que la FAO organice esta conversación. ¿Qué es lo que usted piensa sobre cómo afecta a la ganadería al cambio climático? ¿Por qué no lo ha mencionado en su discurso? ¿Y hay alguna razón por la que no se ha hecho mención de la ganadería y sus derivados, a la alimentación basada en animales en toda la intervención? ¿La ONU reconoce como factor clave, etcétera, etcétera? Absolutamente, es un tema muy importante. Bueno, digamos, este tema es un tema global, ¿no? Hay muchos aspectos que quizá no hemos tocado, no quiere decir que no seamos conscientes del problema. El problema de la ganadería, ¿cuál es el problema para aquellas personas que no ven la relación? Yo creo que hoy todo el mundo la ve. Los animales, en particular los grandes animales, las vacas, producen gas metano. Parece anecdótico, ¿verdad? Porque como comen hierba, la hierba fermenta y producen gas metano. Claro, si hay 4 vacas en un país, eso no plantea problema, pero si hay 40 millones o si hay más vacas que habitantes, sí produce. Producir metano es producir nubes enteras, miles de metros cúbicos de metano. Y en algunos países es el mayor productor de metano. Metano es uno de los gases con efecto invernadero. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel del mundo? Bueno, a nivel del mundo hay una serie de países intermediarios, que han visto, en razón de políticas implementadas como la que citábamos antes de Lula, ahí está otra contradicción. Lula ha sacado de la pobreza a 40 millones de brasileños. ¿Qué significa que alguien salga de la pobreza? Significa que va a tener más recursos. Va a tener por ejemplo, Lula, yo decía, creó 22 millones de empleos. 22 millones de empleos, con que haya 2 personas en la familia, ya son 40 millones de personas que al tener un empleo ya no están en la miseria. Al tener un empleo tienen recursos, pueden alquilar una vivienda mejor y, sobre todo, pueden comer mejor. ¿Qué significa en nuestras sociedades, en la cultura del fast food, qué significa comer mejor? Significa comer carne más a menudo. Porque históricamente los pobres no comían carne o comían pollo los domingos. Cuando centenares de millones de personas, como los chinos, los indios, los pakistaníes, los indonesios, los brasileños, salen de la pobreza, se ponen a comer carne. Para que puedan comer carne hay que aumentar el número de animales, cerdos, vacas, pollos, etcétera, que obviamente producen millones de metros cúbicos de metano, que obviamente crean un efecto invernadero. Entonces, efectivamente, todo lo que llamamos ahora el partido animalista, que se ha desarrollado muchísimo en nuestras sociedades con una gran sensibilidad, en mi opinión, muy justificada, dice que no se puede comer el cadáver de los animales. Yo, curiosamente, les he dicho, estaba en Nueva York hace 3 semanas. La única manifestación que he visto de importancia masiva con gente reivindicativa, una manifestación animalista. Animalista. Y les he dicho que va a haber revueltas ecológicas. Los animalistas llegan a utilizar la fuerza también. Hay grupos de comandos que no dudan en utilizar, no los estoy cocinando, pero para liberar a los animales que van al matadero. Entonces, la idea es, dejemos de comer animales. Dejemos de comer el cadáver de los animales. Pasémonos al vegetarianismo, que se ha desarrollado enormemente, al veganismo. Yo tengo una hija vegana y al principio no lo entendía bien. Y ahora, evidentemente, me he familiarizado con el tema. Como ven, es un tema que conozco. Así que no he hablado de ganadería, pero podía haber hablado de ganadería, evidentemente. Y digamos, este movimiento no le hace daño a nadie. Al contrario. Es un movimiento que parte del principio de que no es necesario comer animales muertos para tener una vida sana y una alimentación sana. Al contrario. Y ese es el efecto que hay, la relación que hay entre la ganadería y esto. Pero ahí también, en la medida en que el modelo, digamos, el plato, para llamarlo de alguna manera, que más se desarrolla en el mundo es la hamburguesa. Entonces, evidentemente, la hamburguesa no es exactamente lo que contribuye a disminuir el número de animales destinados al matadero, aunque ahora se pueden hacer excelentes hamburguesas vegetales. Y también hay un proyecto ahora, como saben, que se ha empezado a desarrollar y se piensa que puede tener futuro, que es la carne, pero creada en laboratorio, a partir de células que se desarrollan en laboratorio, que son carne igual, como las mismas proteínas, pero no de animales, ¿verdad? Es un tema. Gracias. Nos quedan pocos minutos. Pues nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir con una última pregunta, si te parece, porque hay varias preguntas. Pues… La energía solar. Sí, claro, no. No, yo hablé antes de que se han hecho políticas. Voy a hacer la pregunta para la gente que nos está siguiendo en directo. Sí. Nos pide aquí un colega que por qué no se ha promocionado más la energía solar. ¿Correcto? Y tiene razón. Porque, ¿qué ha pasado? Bueno, primero, la mayoría de los gobiernos han desarrollado unas políticas de energía solar, ¿verdad? Pero ¿por qué no se ha hecho más? Yo es algo que hace años que digo, que escribo. Un país como España, por ejemplo, que recibe una cantidad de luz solar extremadamente importante, probablemente el país de Europa que más luz solar recibe, no solo por la península, sino también por Canarias, ¿cómo no ha desarrollado una universidad de alto nivel sobre el estudio de la energía solar? ¿Por qué aquí no están los mejores ingenieros del mundo en materia de energía solar? Yo veo, por ejemplo, no sé, algunos gobiernos autonómicos gastan unas fortunas para hacer unas universidades bellísimas, etcétera, pero no forzosamente en adecuación con el problema que nos interesa. Porque, claro, una solución, por ejemplo, sería una conexión muy sencilla, en teoría, pero en la práctica casi imposible, que es utilizar la energía solar para desalinizar el agua del mar. Ya está resuelto el problema. ¿Por qué el Sahara es un desierto si tiene todo el sol del mundo y tiene el océano Atlántico que lo baña? Con el sol del Sahara y la energía del sol, desalinizo el agua de mar y creo el mayor río del mundo de agua y transformo el Sahara en un vergel. ¿Por qué no se hace? Porque los estudios hasta ahora no lo permiten, ¿eh? Porque se utiliza más la energía más barata, que es el petróleo, ¿eh? Lo he dicho, hoy se utiliza más que nunca, se utiliza el gas, sigue utilizando el carbón. Pero si los países más interesados, que son los nuestros, porque España está amenazada de desertificación, evidentemente. ¿Ustedes recuerdan a aquel rey francés que dijo África empieza en los Pirineos? Que era Luis XIV. Pues creo que se va a cumplir. Podemos decir el Sáhara empieza en los Pirineos. El rey sol. ¿Ah? El rey sol. Entonces… Y no podemos, evidentemente, permitirlo, pero para eso hay que estar pensando. Entonces, sí, la energía solar evidentemente se utiliza y además los paneles solares, el precio de los paneles solares se ha derrumbado. El mayor productor de paneles solares era Alemania, pero ahora es China y China ha roto los precios. Pero, por consiguiente, ahora hay que depender de China para los paneles solares. Pero ahora, además, muchos estudios, por ejemplo, en Francia hay una gran empresa multinacional que es la principal productora de vidrio del mundo, Saint-Gobain, que ha puesto a punto unos cristales, sencillamente los cristales que usted tiene en su casa, unos cristales que producen energía. Entonces, los edificios estos que son todos acristalados, edificios de vidrio, hoy día pueden producir más energía que consumen. Otras grandes empresas han puesto a punto una pintura fotovoltaica. Usted pinta un aparcadero y el aparcadero pinta de color negro, de color verde, el aparcadero, y la pintura del aparcadero está produciendo energía para por lo menos las lámparas que iluminan el aparcadero. Hoy día hay muchas soluciones de ese tipo. ¿Por qué no se realizan? Bueno, porque ahí sí que yo creo que las multinacionales del petróleo y del gas no quieren que se desarrolle eso, obviamente. Quieren que los países sigan dependiendo. Pero si nosotros fuéramos un país soberano, si España fuera un país soberano, evidentemente deberíamos estudiar ante todo esta cuestión solar, porque es nuestra riqueza energética principal. España quizá no tenga petróleo, pero tiene sol. Y el sol no va a desaparecer de la noche a la mañana. Bueno, es posible que algún día también se detenga, pero ese día ya el colapso de la Tierra se habrá producido hace mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.